pasado antes de ser a mi fin. Hay muchos hombres de pacha, no llegan ni al capulín. Hay muchos hombres de pacha, no llegan ni al capulín. Esta fue la consecuencia que hasta la vida perdiera de cuatro hombres que cargaban no sacré su madriguera. De cuatro hombres que cargaban no sacré su madriguera. Ya me